Los mejores precios, encontralos en el todo. Rollo de cocina Felpita, más conveniente, por 3 unidades de 60 paños, 1700. Shampoo o acondicionador Plusbel, esencia, por 970 mililitros, 3600. También en todoatucasa.com.ar.